los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, estamos ya en el 90.5, frecuencia modulada, Radio Universidad. Es lunes, este lunes 4 de junio, y estamos ya iniciando en el emparrillado de los halcones. Le doy la bienvenida a Carlos Illescas. Bernardo, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte, especialmente el fútbol americano? Pues un placer saludarlos este lunes 4 de junio, ya a mitad de año, con la información sobre el emparrillado de los halcones de la Universidad Veracruzana. 12 elementos del CONES de la Universidad Veracruzana, de varios que fueron precisamente al evento de jugadores menores de 17 años este fin de semana en el Estado de México. Uno de ellos es Rodolfo Álvarez López. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Y la verdad fue un torneo muy, muy padre, la verdad. Gracias por acompañarnos. Diego Pérez Díaz, por todo el número 41. Diego, Rodolfo tiene el número 55 y Diego tiene el número 41 de la selección. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, primero que nada gracias por la invitación, muchas gracias, y me encuentro bien después de haber terminado el torneo. Fue una gran experiencia y bastante reconfortante la experiencia. Nos respalda en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana mi compañero Fernando Ceballos, que está aquí en Clavijero 24. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes, una buena experiencia con los jóvenes menores de 17 años. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre un gusto estar aquí en la mesa y ya iniciando a platicar sobre el deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y sí, efectivamente, una excelente oportunidad y sobre todo una muy buena experiencia, ¿no? El que puedan convivir con jugadores de otras latitudes siempre va a ser enriquecedor, ¿no? Conoces gente que entrena de distintas formas, que tiene distintos tipos de preparación, sistemas de juego, filosofías, etcétera, ¿no? Los coaches, todo lo nuevo que puedes aprender conviviendo con otros jugadores, con otros entrenadores, siempre yo creo que va a ser una parte fundamental en el desarrollo de los jugadores, precisamente. Una integración dentro del fútbol americano, de que por sí ya está hecha de varios coaches en un mismo equipo, ir a otras latitudes y se genera un mayor aprendizaje. Coach Marco Murrieta, ¿cómo surge la idea de tener varias selecciones menores de 17 años, donde halcones de la Universidad Veracruzana, entre 5 elementos o 6 que estuvieron presentes, está Rodolfo y está Diego? Bueno, esta es una iniciativa de la Liga FADEMAC, que es una liga que se ubica en la Ciudad de México y en el Estado de México. Yo podría decir que se trata de una de las mejores 5 ligas que hay de fútbol americano en infantiles y juveniles, sin duda alguna. Ellos son los que hacen empiezan con este torneo. Esta es la tercera edición que se lleva a cabo, ya que se termina. Y bueno, hasta el momento, la selección de FADEMAC son los que han salido tricampeones de este evento, ¿no? Pero sobre todo yo creo que aquí lo que hay que destacar de esta iniciativa que tiene FADEMAC es el hecho de poder conglomerar a distintos equipos de otras partes de la República. Como lo comentábamos fuera del aire, se trata de, bueno, entre las selecciones que hubo 4 de ONEFA, en el cual precisamente los jugadores de aquí de Halcones también participaron en una de esas selecciones que ahorita nos van a platicar ellos. También hubo una selección por parte del Politécnico Nacional, hubo una selección del estado de Tamaulipas, otra del estado de Chihuahua, hubo otra de la UFASE, que es la Organización de Fútbol Americano del Sureste, que ellos tienen equipos en toda la península de Yucatán. También hubo una selección de Cancún, también un lugar donde se ha desarrollado muchísimo el fútbol, sobre todo en categorías infantiles, juveniles y bueno, hasta Liga Mayor, ¿no? Con los Leones Anáhuac de Cancún. Y bueno, también se tenía planeado que se presentara una selección de Jalisco, sin embargo a la mera hora, bueno, pues ya no pudieron llegar, no tuvieron ya sus razones y no participaron dentro del torneo. Y pues la selección anfitriona, que es esta selección de FADEMAC. Ahí, bueno, yo creo que una de las cuestiones que también es a destacar de este torneo es que muy probablemente a los jugadores que ya conocieron o los que están ahí, lo seguirán enfrentando en distintas categorías, ¿no? En intermedia, en liga mayor, a lo mejor en los equipos de donde vienen, ¿no? En el caso de Tamaulipas, a lo mejor estarán en los correcaminos, ya sea de la Autónoma de Victoria o de Reynosa, o a lo mejor gente de Chihuahua, que a veces también llega a esta parte de la República, o incluso gente del sureste, ¿no?, que también llega a los equipos del centro y demás. Entonces ahí pues también es una buena manera de empezar a conocer a los que van a ser tus rivales en los siguientes años y hacer amistad, ¿no? Así es. Y otra de las cosas que pues también hay que decirlo como es, pues es una buena oportunidad para que los chavos se muestren. A este tipo de torneos pues siempre hay scouts, siempre hay coaches que van, ¿no?, que van a ver a los jugadores, que incluso llegan a hacer invitaciones para que pues prueben suerte, que vayan a hacer tryouts o algo a otra universidad en dado caso que pues les interesa, ¿no?, alguno de los jugadores que ahí participan. Entonces es una ventana de oportunidad por donde se le quiera ver, ¿no? Aparte que ellos en su desarrollo también como jugadores pues es muy enriquecedor, ¿no?, como ya claro, lo habíamos mencionado. ¿Cómo surge la selección de los elementos de halcones de la Universidad Veracruzana para que formen parte de esta selección y participen en este campeonato para menores de 17 años, Rodolfo? Bueno, yo anteriormente ya había participado en este tipo de torneos, como lo fue en el caso de la U15, que se dio en Cancún, y dado ese evento, a mí ya me conocían cómo jugaba y cómo actuaba. Entonces, dado esas circunstancias, me llegó la invitación de participar a la U17. Bueno, a mí me llegó la invitación, Diego, a través de un partido en el cual hubo una visoría a través de uno de los coaches, los cuales formaron parte de la misma selección. Me llegó la invitación y fue de la manera en la que yo llegué a asistir en este torneo. En la mesa del emparrillado de los halcones, Rodolfo Álvarez López, número 55, y Diego Pérez Díaz, número 41, representando, entre otros elementos, halcones de la Universidad Veracruzana en este campeonato para menores de 17 años. Ya mencionaban que por la Under 15 ya los fueron llamados, ahora en la 17. ¿Y qué les deja esta experiencia en cuanto al entrenamiento, en cuanto al sistema de juego y a la filosofía que ahora vieron en este apartado donde se encontraron en esta ocasión? ¿Qué les dejó? Bueno, a mí en lo personal lo que más me dejó fue pues que hay una... Bueno, lo que realmente más te saca de onda realmente es el sistema que manejan los demás equipos, y más llegar y adaptarte a un sistema rápidamente, porque pues realmente la preparación fueron de 2 semanas para poder llegar al torneo. Y realmente pues llegas de un sistema el cual conoces de tiempo atrás a manejar uno nuevo, el cual pues resulta como que diferente realmente, porque es algo distinto a lo que estás acostumbrado, y a la vez es un reto, pero a la vez creo que es un aprendizaje el cual pues bien vale la pena adquirir. Palabras de Diego. Rodolfo. Bueno, otras circunstancias dado esto son el físico, ya que los otros equipos la verdad estaban demasiado o estaban muy grandes, que es otra cosa que implica ventaja o no sé, pero esto se puede contrarrestar con técnica y con velocidad. Y como comentaba mi compañero, también es mucha parte del sistema, ya que no todos los equipos tenemos el mismo sistema, entonces tenemos que conjugarlos y no tuvimos tanto tiempo para hacerlo, pero en lo que lo tuvimos lo pudimos lograr y pudimos sacar un subcampeonato. ¿Cuál es la diferencia que podrían encontrar de la categoría anterior, de la sub-15, a esta? Bueno, pues además de que hubo distintos compañeros, quedamos en un mejor lugar, porque el año pasado quedamos en tercer lugar, y el sistema cambió muchísimo. Antes jugábamos con 44, y en esta temporada jugamos con frente 35. Bien, un poquito del perfil de sus estudios, de ambos. Háblenos un poquito, estudios, ¿dónde...? Me encuentro estudiando en el Instituto Educativo Panamericano y estoy cursando el segundo semestre de preparatoria. Yo estoy en la Escuela Secundaria Técnica Morelos, estoy terminando de cursar mi secundaria en el tercer año. Ya casi concluyo mis estudios de secundaria para pasar a los estudios de media superior. ¿Cómo los ven ahí en sus lugares de estudios a ustedes? ¿Son populares? ¿Son ejemplos a seguir en cuanto al deporte? Pues quiero pensar que sí. Pues en mi escuela no se practica tanto el fútbol americano, pero sí es algo que les llame la atención a mis compañeros, porque es como de, falta mucho, va a muchos torneos, es muy conocido, ha jugado en Cancún, ya viajó, fue a Estados Unidos, y como que la verdad es como que lo sorprende mucho y como que les llama la atención. Bueno, en mi caso realmente lo que pasa, en mi escuela el deporte más practicado es el fútbol, soccer. El fútbol americano es un deporte un poco ajeno a mi escuela, pero pues muchos se enteraron a través de las redes sociales sobre el torneo. Me preguntaron que por qué había faltado la semana pasada. Me preguntaron vía mensaje, yo comenté que estaba en un torneo. Empezaron a verlo y pues me preguntaron que al final cómo nos fue. y pues ya les comenté. Realmente eso fue pues en lo que realmente me preguntaron del deporte. ¿Cómo retroalimenta su autoestima en la práctica de este deporte? Bueno, a mí me apoya mucho este deporte, porque la verdad, aparte que me gusta mucho, conozco muchas personas que sé que van a ser mis amigos toda mi vida, y la verdad creas muchísimos vínculos, y además de que conoces personas de otros lugares, como lo son Cuernavaca, México, bastantísimos lugares con tan solo jugar un deporte. Diego. A mí me retroalimenta en cuanto a la experiencia que me da de conocer nuevos lugares, conocer nuevas personas. Este torneo me ayudó a encontrarme con gente la cual yo ya había enfrentado en años anteriores, gente con la cual yo pues reconocía de físicamente de la cara. Yo les preguntaba, oye, ¿tú jugaste en tal equipo? No, sí, yo era tal, y se acordaban, y de ahí como que se generaba una plática la cual conllevaba a realizar un vínculo. Fue más que nada eso. Pero realmente lo que a mí me ayuda en sí el deporte es a socializar con las personas, porque conoces nuevas personas en otros lugares, hacer amigos, realmente me ayuda mucho, y también me ayuda en la parte personal, en cuanto a pues tener algo que hacer en las tardes, permanecer en una actividad fuera de lo, dentro del ámbito deportivo. Eso hombres, es lo que me ayuda. Hombres de bien. ¿Cómo es el vínculo con la familia? Bueno, yo con mi familia, mis padres han estado muy unidos a mí. Mi mamá es manager de la categoría de mi hermano, que justamente hoy es su entrega de jerseys. Ya este fin empieza su temporada. ¿Contra quién juegan, coach? Contra Leones Anáhuac, que está unido con Bisontes. Y bueno, mi familia ya se metió de lleno a lo que es el fútbol americano. Diego. Mi familia, bueno, mi hermano y yo empezamos a jugar juntos. No juntos exactamente, empezamos a jugar el deporte al mismo tiempo. Realmente mi mamá ya tenía una experiencia anterior con el deporte en cuando era en su juventud, por sus amigos, y pues ella ya tenía un gusto por el deporte. Mi hermana empezó a adquirir un gusto por el deporte ya un poco de tiempo después. Lo adquirió al principio, pero con el tiempo fue un poco más de su interés y llegó a practicar el tocho en su universidad, la cual es la Anáhuac de Xalapa. Tuvieron un inter Anáhuac y ella tuvo la participación ahí. Realmente a mi familia nos ha ayudado a juntarnos. Con mi hermano tengo mucho tema que hablar. De hecho, él y yo ahorita actualmente jugamos en la misma categoría. Llevamos dos temporadas juntos. Y pues en lo que en sí nos ayuda mucho o nos junta es en cuanto a la unión que nos da como familia. Realmente. ¿Cómo se ven a futuro en cuanto a su deporte, en cuanto a su profesión y en formar una familia? Pues yo en el futuro me veo, no sé, jugando en la mayor. Me veo igual con mis papás apoyándome. Y me veo cursando una carrera de ingeniería. Muy bien, bueno, falta Diego. Bueno, yo a futuro me veo jugando Liga Mayor en el futuro. Probablemente todavía no estoy seguro de qué estudiar. Me veo ya más grande formando una familia. Tal vez, si la vida me da la posibilidad, coachando en algún equipo, probablemente, aparte de mi carrera profesional. Espero poder inducir a mis hijos al deporte si me es posible y si ellos deciden formar parte de él, y pues transmitirles esa experiencia, la cual a mí me ha dejado gratas experiencias y grandes momentos. Yo creo, coach, que agradable escuchar parte de la semilla que han sembrado ustedes. Sí, claro, bueno, pues ahí es un trabajo conjunto, ¿no? Y muy importante, ellos pues mencionan algo que siempre va a ser fundamental para cualquier deportista, que es el apoyo de la familia, ¿no? El tener a alguien que siempre te respalde, ¿no? En el caso de tus papás, tus hermanos, y bueno, pues también de los coaches, ¿no? Que han estado trabajando con ellos ya durante muchos años. Son chavos que llegaron desde chiquitos, ¿no? A los Halcones, y ahí empezaron a desarrollarse también como deportistas. Entonces esa es una de las partes pues más satisfactorias, y que es realmente lo que a los entrenadores nos debe de interesar, ¿no? El hecho de que ellos puedan concluir con estudios universitarios, como lo dicen, ¿no? Ser una persona de bien debe de ser la parte que más nos ocupe a nosotros como entrenadores de cualquier deporte. Lo podríamos decir así, ¿no? Finalmente, el deporte es el medio, pero el fin es que ellos tengan una carrera universitaria, que sean personas que estén alejados de problemas, ¿no? Que sean gente seria, responsable, que puedan aportar cosas buenas también a su entorno, a la sociedad, y pues qué mejor si es a través también de la práctica del fútbol americano. Pues aquí en esta mesa está Diego Pérez Díaz y Rodolfo Álvarez López, integrantes de la selección menores de 17 años, integrantes de la UNEFA. Ambos traen parte del uniforme verde con los números y letras en amarillo y con un escudo que dice 40 aniversario. Rodolfo, ¿qué representa para ti portar este uniforme de la selección menores de 17 años de UNEFA? Para mí, la verdad, es un orgullo traer ese jersey porque sé que me he esforzado para obtenerlo, sé que he dado lo mejor de mí y para mí esto es como... Sé que ya soy uno de los mejores jugadores de UNEFA al estar en esta selección, ya que no cualquiera puede ir. Además de que lo supimos representar muy bien y quedamos subcampeones. Diego Pérez, ¿qué representa para ti portar este jersey, este uniforme de UNEFA en la selección menores de 17 años? Para mí principalmente, al principio, después de que se empezaron a formar este torneo que se empezó a generar, yo llegué a ver en algún momento, y también en el Tazón Azteca, llegué a ver a los jugadores de Liga Mayor representando a nuestra liga con todo el honor y con toda la satisfacción y la alegría que puede llevar a hacerlo. Y pues fue una ilusión la cual yo tenía desde más pequeño, como hace como 4 años me surgió ese sentimiento y esas ganas de formar parte. Y después de haber recibido el jersey y voltear y ver lo que decía, fue como muy gratificante el saber que mi esfuerzo y mi trabajo y mi dedicación en el deporte han sido importantes y han rendido frutos. Creo que fue lo principal para mí y de que fui seleccionado entre muchos jugadores. Y pues me hizo darme cuenta del nivel de jugador que soy y realmente notar que pues la, ¿cómo se podría decir? Bueno, realmente darme cuenta de lo importante que es el seguir trabajando por las cosas que uno quiere y desea obtener. La situación sentimental e inmediata personal es una, pero la responsabilidad, Rodolfo, ahora de portar este jersey y de dar más está implícita, ¿no? Claro. Bueno, ahorita además de portarlo, creo que voy a tratar de compartir mis conocimientos que he adquirido en estas Unders, ya que tengo un hermano menor y yo quisiera implementarle todo eso a mi hermano y, si puedo, compartírselo con su categoría. Y los compañeros de Halcones de la Universidad Diego Pérez, ¿qué te dicen después de que consiguen el subcampeonato en la categoría menores de 17 años? Realmente, bueno, ahorita no he podido hablar con ninguno de mis compañeros de equipo. Están recién llegando. Yo apenas llegué ayer y pues me alejé un poco de... Pues decidí descansar un poco después del viaje que se realizó porque pues fue desgastante. Fueron 2 semanas arduas y desgastantes al mismo tiempo. Realmente, pues, entonces preferí descansar, pero yo creo que realmente les dio mucho gusto y siento que eso ayuda a inspirar a nuestros compañeros a que pues realmente se inspiren y le echen ganas y se den cuenta de que podemos lograr muchas cosas juntos. Estos fueron 5 representantes, coach Marco Murrieta, pero sin duda vienen más. Así es, bueno, pues ahí esta parte también es importante porque hace que los jugadores puedan darse cuenta de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Claro. Y ahora es una sub-17, pero pues más adelante puede ser la selección nacional en Liga Mayor, ¿no? También que eso es algo que hemos ya platicado algunas ocasiones y que se ha dicho mucho. Antes nada más nosotros veíamos, ¿no?, como de otros equipos o de otros lugares iban a la selección nacional. Ahora siempre pues es una realidad que alguien de aquí o algunos jugadores que pueden ir a la selección nacional sin necesidad de jugar en otro lado, ¿no? Jugando aquí en los Halcones también puedes tener esa oportunidad de formar parte de un representativo nacional y representando, válgase la redundancia, ¿verdad?, pues también a la Universidad Veracruzana, que eso también es algo pues bastante satisfactorio, porque no solamente va representando el nombre de un equipo, sino es de una institución como es la universidad y también de un estado como es el estado de Veracruz, ¿no? Y todo es crecimiento. Sí, por supuesto que emociona escucharlos con esa gran claridad, con esa gran fluidez, porque se nota en ellos esa autoestima equilibrada, ni baja ni alta, equilibrada, lo que necesitamos en una gran cantidad de jóvenes estudiantes mexicanos para formar ese carácter que finalmente saque la comunidad, el estado y el país adelante, ¿no? Son pequeñas células, es cierto, pero de poquito en poquito podemos hacer que esto sea mejor cada día. Emociona realmente escucharlos. Coach, ¿qué viene para esta semana para el programa de fútbol americano de Halcones? Bueno, pues ya esta semana inician las categorías infantiles el próximo sábado. Se da ya el kickoff, inicia la jornada número 1 de las categorías infantiles, que como ya mencionaban, se va a estar jugando como local en contra de los Bisontes y de los Leones en Anáhuac Norte. Eso será entre los días 9 y 10 de junio. Unas categorías juegan el 9, las otras juegan el 10, también bueno, pues por ahí ya se está preparando el novatos veteranos, que será antes de que Liga Mayor tenga un receso de una semana más o menos para que descansen después de todo este trabajo que han tenido desde enero y también ya después de mes y medio prácticamente de que hemos estado ya en el campo repasando el sistema, haciendo el esqueleto y bueno, y ahora también un poco de trabajo más de golpeo y de tacleo. También bueno, pues vienen las clínicas para entrenadores a las que vamos a asistir este año también, que es durante la próxima semana. El staff de Liga Mayor estaremos en San Angelo, Texas, en unas clínicas con entrenadores para actualizarnos, ¿no? Esa parte de la preparación y la actualización siempre es importante en todos los ámbitos. Y bueno, pues también más adelante pues seguirán trabajando las niñas y la temporada infantil, pues ya de que ahorita que arranca ya se encamina y ahí se va solita, ¿no? Paramos hasta por ahí de la última semana de julio, que es el 15 de julio, 14 y 15 de julio es la última jornada de temporada regular. Pero bueno, pues ahí vendrán las categorías que también pasen a los playoffs y pues a ver si otra vez al menos una o dos categorías pueden jugar el juego de campeonato, ¿no? Que son los que ya tienen como compromiso establecerse en esta temporada. Bien, Rodolfo Álvarez, ¿algo más que quieras señalar de tu experiencia de este subcampeonato que sin duda lo van a dejar marcado para mucho tiempo? Bueno, quiero recalcar que esta experiencia la verdad me tiene muy contento, ya que, o sea, es algo que no se puede vivir varias veces, además de que va a lo mejor de lo mejor, y la verdad doy muchas gracias a todos los coaches que he tenido y los coaches que nos escucharon allá y los que nos escucharon aquí, porque gracias a los que están aquí hemos logrado alcanzar este objetivo de selección, de no solo jugar por Halcones sino también poder jugar por la liga en la que estamos. Y sin duda vas a poder también pasar esta información a otros jóvenes para que se sumen al proyecto de fútbol americano de Halcones. Claro, por supuesto. Además quisiera invitarlos al partido de las infantiles porque también hay que apoyar al programa de Halcones que van a ser este fin de semana. Y por si gustan asistir. ¿A qué hora será el partido? Estoy checando, son, la verdad. Pero generalmente son 10 de la mañana es el primer juego, 2 el segundo y 2 de la tarde el tercer partido, ¿no? Así, tres categorías juegan un día y las otras tres el siguiente. Bien, Diego Pérez, ¿algo más? Bueno, yo nada más quisiera comentar, ya también recalcar en gran parte una cosa. La experiencia de la cual fue muy grata, es algo que realmente esperas, que hasta cierto punto realmente te preguntas y te dices, ojalá esto no acabara, porque es una gran experiencia la cual se vive dentro del torneo, la cual pues uno no se vuelve a vivir y es lo único que te viene a la mente todo el tiempo dentro de él como tal. Realmente a través de los resultados obtenidos creo que me llevo más que solamente el subcampeonato, me llevo grandes amigos, grandes personas con las que sé que en algún momento contaré con ellos y espero en algún momento volverlos a saludar dentro y fuera del campo de juego, realmente. Y pues invito a la gente a que se sume al proyecto porque es una gran oportunidad, son grandes experiencias las cuales pueden llegar a vivir los jóvenes veracruzanos en la actualidad, realmente. Y pues bueno, también agradecerle a los coaches todo lo que me han enseñado, todo lo que he aprendido, porque sin ellos esta experiencia no hubiera sido posible. Se quedaría corta. Estas dos semanas, ¿qué consideran que les faltó? Aparte del campeonato, por supuesto, ser campeones, ¿qué les faltó asimilar? ¿Algo que haya quedado pendiente, Rodolfo y Diego? Pues, la verdad, para mí, yo creo que logré todos mis objetivos, y lo único que creo que me faltó fue ser campeón y dar todo para ganar la FADEMAC, pero tristemente no se logró. ¿Diego? Bueno, yo siento que logré al 100% todas las metas que tenía en este torneo. Realmente lo principal que me vino a la mente y era lo que yo quería hacer era pues competir a la altura con todos los equipos contra los que íbamos a enfrentarnos, y pues realmente fue una gran experiencia, pero siento que no me faltó nada más que el campeonato. Yo siento, incluso gané más de lo que esperaba. Muchas gracias a Diego Álvarez López, número 55 de la selección de ONEFA, y Rodolfo Álvarez López, número 55, Diego Pérez Díaz, número 41 de la selección de ONEFA, representando al programa de Halcones de la Universidad de Veracruzana. Y felicitaciones a sus más compañeros que no pueden estar con nosotros, pero que sin duda viven esta gran experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y... Cierre. Perdón. Y seguiremos viendo los Carlos. Sí, no, es que yo a Rodolfo le puse 55 grandes para no equivocarme y a Diego el 41. Coach, nos vamos.